Bueno, retomamos en la chispa que enciende a la voz del pueblo y estamos en comunicación con una de nuestras compañeras de Radio Comunitaria de Cuyún, que ha sido activa participante en las movilizaciones de esta tarde. Estamos con Mariela. Mariela, buenas noches. Mariela, no sé. Hola, hola. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariela? Bueno, contanos, así a modo de informe, reporte. ¿Cómo estuvo la movilización? ¿Qué impresiones te quedó? Más allá de que sabemos que has hecho entrevistas, que están ahí, que podemos procesar. ¿Qué sentiste, Mariela, ahí, vos como mujer, como compañera militante, activa militante en defensa de los de la igualdad de género? Bueno, mira, les comparto a vos, Enrique, a la Rosy, también muy buenas noches, y a la gente que está escuchando en este momento La Chispa, que... Bueno, fue una marcha masiva, numerosa. Tal vez no fue tan masiva y numerosa como la anterior que vimos en Mendoza, sí, hace unos 20 y tantos días. Claro, a fines de septiembre. Pero igual se convocó mucha gente, en su mayoría mujeres, en su mayoría vestidas de negro, que era parte de la consigna convocante. Claro, acá tenemos a Rosita también de negro. También de negro, sí. Y bueno, es una manera. Claro. Eso de sentirnos de luto, ¿no? Porque ya la verdad es que no puede ser que estemos contando por día prácticamente los femicidios. Entonces, había mucho ruido, en orden, fue en orden. Yo pienso que en algún punto pudo haber influido el cierre de la marcha anterior para que hoy algunas no se animaran a marchar. Claro. Puede ser. O el tiempo. Tal vez el clima no ayudó. Claro. Sí, sí. Tal vez, mira, en un momento de la marcha hubo alguien que me sugirió que esta marcha estaba más politizada, y el hecho de que habláramos de Valerio, claro, un nombre propuesto por el gobierno, hacía que más de uno se mandara a guardar. Sí, sí. Bueno, nosotros comentamos algo al abrir el programa, que bueno, que era también una de las preocupaciones que hoy tenemos los mendocinos y mendocinas con las características de este juez, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que la marcha le dedicó varios cantitos a Valerio. Claro, entonces, merecidos los tiene. Mira, ninguno era bonito el de los cantos que mandaba. Sí, me imagino. Pero es como inevitable, ¿no? Y mira qué fuerte ha sido esta figura y este personaje que trajo como consecuencia que una figura que se considera militante, más allá de que a veces ocupando un cargo público, que es Silvina Anfuso, decidieran no presentarse, no marchar y excusarse públicamente. Y bueno, tiene que rendir cuentas a su jefe hoy, lamentablemente. A mí me llamó muchísimo la atención, porque no suele ser de las que acatan enteramente, y hoy, ha dado un paso atrás importante. Claro. Que para mí creo que va a tener un costo relevante en cuanto a su militancia, porque no podía ser. La excusa que ya puso era que la convocatoria había cambiado el eje de discusión. Algo a todas luces falso, porque vos no podés desmembrar el nombramiento, posible nombramiento o propuesta de Valerio, claro, a la corte. Por supuesto. No lo podés desmembrar del tema género. Claro. No puedes desmembrarlo del tema de violencia hacia las mujeres. Sí, sí, también homofóbico. Tengamos en cuenta el caso Nahum. Por supuesto. Bueno, hay una de las entrevistas ahí que les he enviado que justamente menciona la carta que Silvio Antivero, mamá de Alejo Unau, hizo pública, uh-huh, con el repudio a este juez, a este jurista. Y todas las razones, dicho en primera persona, ¿no? Claro. O sea, no es menor. La marcha convocó todo eso. Y sí. Nos tiene como preocupadas, ¿no? Digo, en el momento que estamos pasando a la mujer, con el nivel de femicidio elevado a la máxima potencia, que el gobernador salga a proponer para ocupar un cargo en la corte, que antaño ocupara una mujer, ¿no? Que ahora, bueno, el que se está retirando es un varón. Uh-huh. Proponga no solamente un varón, sino además un varón que es misógino, homofóbico, machista, claro, no garantista. Es un mensaje fuerte hacia la gente, ¿no? Y así sí. Es que todo eso se vio en la marcha y tiene que ver, Valeria tiene que ver con el tema de violencia de género, no lo podemos sacar afuera, no puede quedar afuera de la discusión, ¿no? Así que bueno, yo creo que es una marcha que va a traer cola, además es una claro. marcha a nivel nacional, incluso diría que se ha replicado en otros países, hasta en Europa. Me enteré que hasta en España había habido una repercusión de esta marcha con una réplica, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, nosotros sabemos de Perú. Y bueno, y de Chile también. Ajá, qué bien, muy bien. Lo que también de paso señala que es una realidad que atraviesa fronteras, ¿no? Claro. Y con la misma indignación, con el mismo nivel de indignación y con esta cuestión de no saber cómo se hace, cómo claro. hacemos. En muchos casos vi algunas posturas medio negativas, es decir, ¿cuánto vamos a marchar? Y la verdad es que yo puedo decir que llevo cada 10 días a una marcha. Entonces, paremos un poco, algo está pasando, algo está fallando. Y no, indudablemente que sí. Pero bueno, tendremos que salir tantas veces como sea necesario, ¿no? Mariela, o definitivamente. Sea, incluso alzar nuestras voces en los medios como podamos, incluso porque hay muchas mujeres que se resienten también a expresarse ante estas situaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Las mujeres de a poco venimos como tomando un poco de valor, algunas convenciendo a las otras. Claro. Pero este es como un comienzo de un proceso que aparece como algo extenso en el tiempo y doloroso, además de extenso, doloroso. Claro. No podemos dejar de denunciar, aunque esté Valerio, aunque esté el que esté, aunque el gobernador sea pura declaración, aunque nos maten, yo lo voy a decir así tan duramente como los que escuchás, aunque nos maten, no podemos dejar de denunciar claro. los casos de violencia. Exacto. Hola, Mariel. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, vos sabes que yo te estoy escuchando y bueno, a mí lo que me pega es que cada vez más va aumentando la participación de la mujer. Y es como que, bueno, que la mujer que se quedaba el mes pasado en la casa y veía la marcha por la tele o que veía la foto en el WhatsApp o en el diario, hoy se anima a salir. ¿Por qué? Porque la bronca es tan grande y se siente tan agredida íntimamente por ser mujer que, bueno, que las marchas son cada vez más masivas. Y que, bueno, que esto de género, viste, viene de hace un montón, viste. No nos olvidemos cuando asumió Paco Pérez que tuvo este incidente, ¿te acordás? Con la chica que lo increpó por la minería. Que la hizo detener y la hicieron desnudar en la comisaría, que eso fue una agresión de género que, bueno, y que se quedaron callados. Es más, muchos lo aplaudieron de lo que había hecho porque una pendeja tenía que ir a increparlo y a decirle que era un hijo de su madre porque apoyaba la minería. O sea, no solamente eso, recordemos también cuando sí. Pérez sí. Salió a bancar a Salgado, sí. que había recibido sí. una denuncia de parte de su esposa por exacto. violencia, y él hizo un paso al costado diciendo que era exacto. algo del ámbito privado, donde él sabe nada exacto. que ver, desconociendo claro, absolutamente claro. cuánta exacto. disposición había. Exacto. Podríamos remontar hasta tiempos inmemoriales. La verdad. Sí, claro, porque sí, eso nos apareció sí. ahora, por eso cuesta tanto desterrarlo. Exacto. ¿No? Entonces, eso hay que ser como conscientes, ¿no? Esto es lo bueno. Esto es lo bueno, que son respuestas inmediatas, viste, que no se hacen esperar. Y que las mujeres están saliendo a la calle y que la gente está saliendo a la calle y las está gritando. Y se las está gritando en la calle, viste. Y en la cara, viste, realmente. Porque que salga este tipo ahora, el Cornejo, a tratar de defender lo indefendible con Valerio, viste. En otro momento no hubiera pasado, viste. Lo hubiera puesto y que lo bancáramos como fuera. Pero que hoy se lo estén cuestionando, apenas lo ha nombrado y apenas el tipo abrió la boca y se mandó al frente de lo que realmente es, viste, también es un paso adelante de esta lucha que se lleva. Y pero que, por bueno, supuesto, esperemos que no sigan siendo tan analfabetos políticamente, porque si no hacen una lectura de este mensaje, este fuerte mensaje que la gente les ha dado, entonces se van a corren el riesgo de llevarse una pared de frente. Esperemos sí. que... Sí. Incluso la misma vicegobernadora tenía otra propuesta, que era una mujer. Jurista, sí, una mujer bueno. constitucionalista. Claro. ¿Sí? O sea que esto también está marcando un quiebre, o por lo menos en este tema, en el gobierno provincial, ¿no? Sí, sí, empiezan a fisurarse en algún punto claro. las posturas, ¿no? Yo creo que, la propuesta de Cornejo se enrola dentro de una línea nacional de endurecimiento, ¿no? Claro. Y en eso el tipo está, bueno, aparentemente, saludo uno, saludo dos y se, claro. se encuadró. Uh-huh. Montero, claro. bueno, ella ha hecho una propuesta distinta de una manera osada, ¿no? Porque es una mujer, es la segunda, uh-huh. y se ha animado. Bueno, no, a lo mejor no tiene una visión de género la jueza, claro. pero... Es una mujer. Claro. Y además... No es Valerio. No, es Valerio. No es Valerio. Y además no es Valerio. O si fuera otro, bueno, mientras no sea Valerio, que sea otro, aunque sea varón, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Claro, pero no, bueno, vos sabés que hay una postura muy fuerte de las redes respecto de manifestarse en contra, ¿no? El 2 de noviembre es la audiencia sí. pública donde se lo puede rechazar socialmente a Valerio. Claro. Tenemos una sociedad que le cuesta movilizarse en ese sentido, pero bueno, esperemos que las organizaciones se puedan presentar, dar cuenta de lo que piensan. Sí, bueno, habrá que trabajar para llegar al 2 de noviembre con un rechazo masivo, por lo menos, con todos los antecedentes que tiene este individuo, yo creo que, bueno, solamente los necios pueden seguir adelante con su postulación, ¿no? Claro, y como más dato, de la Asociación de Abogadas y Abogados contra la Violencia hacia la Mujer, que hay sí. hay un dentro de la agrupación de abogados hay como una parte que está notoriamente en contra, dicen que van a impugnar la designación de Valerio en caso claro. de que sea claro, de que sí. exista Cornejo. Uh-huh. Digo, entre los propios inclusive, claro. Está bien. Bueno, por eso también es importante la expresión en las calles de esto, ¿no? Porque mucha gente no tiene acceso a los medios, no tiene acceso, por las redes sociales sí se está manejando mucho, pero bueno, también es una forma de decir, bueno, acá estamos, no queremos esto, no queremos ni una menos, ni uno menos, y no queremos un Valerio como supremo en la provincia, que eso yo creo que era lo que iba a caracterizar e iba a darle otro tinte a la movilización acá en la provincia, ¿no? Yo creo que nuestra expresión más importante, como vos decías, cuando empezamos a charlar, fue hace 20 días, cuando 12.000 personas estuvimos en la calle indignados por los asesinatos de las chicas de acá de Mendoza, ¿no? Ahora, yo creo que es importante todo esto y, bueno, es importante que denunciemos todas estas situaciones. Yo cuando te decía que a veces hay mujeres que no se animan, me refería a ese mensajito que pasaste, que intentaste entrevistar a una mujer policía y se negó. Ajá. Con todos sus temores, quizás con toda su obediencia de vida, como también se puede creer, ¿no? De que ellos no tienen que expresarse, ¿no? Bueno, las mujeres policías, y esto es algo que está, parece un secreto encerrado bajo siete llaves, sí. debe ser de las mujeres trabajadoras que más violencia sufren Exacto. y menos pueden manifestarlo. Exacto, sí. Eso puertas adentro de la fuerza, las mujeres policías sufren altos índices de violencia. Y si Exacto. ustedes se fijan... han habido también en este último tiempo muchos casos de varones policías denunciados. O sea, claro. los que deberían tomar sí. denuncia en la fiscalía, asistir en las medidas y acompañar a la víctima, terminan siendo los violentos, los victimarios. Claro. Y también hemos tenido casos de femicidios de mujeres policías. Ajá. Esto sí. es como la puntita del iceberg. Sí, sí, sí. El caso bueno. de la chica en San Rafael. Claro, exacto. Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, Mariela, te agradecemos tu colaboración en La Chispa y, bueno, te felicitamos por tu aporte y, bueno, seguimos en la lucha, ¿no? Ni una menos, ni uno menos, vivos y vivas las queremos. Nos queremos. Nos queremos. Seguramente, bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, un beso, gracias, María. Un beso, gracias. Un beso a todos. Adiós. Chau.